de guerra a guerra, como lo traigo largo, sudar mi camiseta, quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Somos La Mestiza, arrancamos otro ciclo en el 104.9 FM Las Chacras con el Cabeza en los controles. Hacíamos memoria hace más de 10 años que estamos en el aire acá en FM Las Chacras, desde que empezamos allá en OPI hace millones de años cuando todavía había dinosaurios. El mundo está complicado, amigos. Nosotros venimos directamente de Ciudad Barbijo, le robamos un montón de música, trajimos un montón de onda para la sierra. Por suerte llegamos con lluvia, ahora está medio sequeira, está medio raro. Esta ola de calor también, unos amigos me mandan el Paraná, parece que tiene 20 centímetros de agua. Estamos complicados, muchachos. Me acuerdo hace un par de veranos que habíamos hecho una nota que decía que en China, en una ciudad que se llamaba Wuhan, había aparecido un virus nuevo y nos cagábamos de risa acá en la radio. Nos moríamos de risa y hacíamos chistes al respecto. Pasó de todo. 18 meses de miedo, de pánico, todo el planeta en pánico. En Ciudad Barbijo la gente anda como mascota, ¿eh? Con un bozal, sin derechos, con un pasaporte sanitario, un certificado de vacunación al día, y no podés salir a la calle si no te dejan. Así que viramos mascotitas. Los seres humanos que teníamos derechos, el mundo estaba por explotar, los chalecos amarillos, en Chile se estaba pudriendo la momia, en un montón de lugares estaba todo revuelto, y de repente apareció esto y todo el mundo calladito, todo el mundo a casita, de casa al trabajo y del trabajo a casa con el bozal puesto. Nosotros somos La Mestiza, te proponemos un viaje, un periplo musical por el planeta. Saludos especiales a los amigos que están por acá, a los pichis que están allá arriba en el arroyo. Hoy día de 40 grados, no sé, 39 grados. Había 13 autos cuando salí a las 6 de la tarde. O sea, todo el mundo buscando refrescarse, tirarse una onda porque está difícil. Y no me imagino lo que debe ser en Ciudad Barbijo, la gente no sabe qué hacer, se corta la luz porque todo el mundo quiere tener un aire y prenderlo, y está complicado, todo el mundo está complicado. Comienza nuestro nuevo año de La Mestiza en Las Chacras, vamos a salir por sierras, pero todavía Pablito no me confirmó el horario, creo que va a ser los domingos a la noche, ¿eh? No les digo el horario todavía, pero vamos a salir por ahí también. Van a escucharnos también ahí en FM Sierras. Ahora, en Radio Las Chacras 104.9, vamos a empezar a meternos en nuestro viaje. Imagínate un mundo antiguo, un mundo donde todo el mundo iba en caravana, donde los desiertos eran surcados por pueblos, con magos, con chamanes, con adivinos, con jefes de tribus que iban con sus animales, interactuaban y se juntaban en los oasis del desierto. Bueno, de ese desierto, del desierto del Teneré, ahí hay pueblos tuaregs, de ahí salió Tinariwen. Tinariwen es una banda tremenda del Malí. Eran refugiados en un campo de concentración, un campo de refugiados, y bueno, los que eran guerrilleros antes cambiaron las balas, cambiaron las ametralladoras rusas por guitarras eléctricas y armaron esta hermosa banda llamada Tinariwen. Bueno, se juntan, viste, en ese mestizaje cultural que hay hoy en día, que a mí me encanta poner siempre. Bueno, se juntan con esta cantante increíble. Es un regalito, se llama Kiran Ahluwalia. Ahluwalia, algo así, es difícil, ¿eh? Es una cantante que abreva en todo lo que es la tradición de India y Pakistán, pero bueno, en este caso juntándose ese folclore medio indiano con el blues occidental de Malí, que es el soninké de Tinariwen, ¿no? En este caso están rindiendo un homenaje increíble al jilguero, al mejor cantante que tuvo este planeta, que era Nusrat Fateh Ali Khan de Pakistán. Era un contrahecho que cantaba Kawali, esos himnos que iban increyendo hacia el cielo y que cada vez entraba en un paroxismo más grande y más alto y cada vez más arriba, mientras la gente tiraba monedas de oro al escenario. Haciéndole un homenaje entonces a Nusrat Van, Kiran Ahluwalia y Tinariwen. Así comienza La Mestiza. Ali, Ali, mera birde hai dam dam Ali, Ali. Saki lal kalandar mast mast, saki lal kalandar mast mast, jule lal kalandar mast mast. duro de acepto. Y después de este viaje por el desierto, por el encuentro multicultural de Kiran Ahluwalia y Tinari Wen, vamos a cruzar el charco, nos vamos a meter con un cantante que cantaba rancheras y boleros cuando empezó, imitaba a Guillermo Buitrago, se llama Armando Hernández, nació en Magangué, en Bolívar, en el 45, es colombiano, tiene un montón de éxitos, bueno, cantó Caballo Viejo y Morenita, que fue con el tema con que se hizo muy conocido. Después lo llevaron y cantó como voz y acordeón líder en Los Corraleros de Majahual, que es una banda propia ahí del norte, que se, bueno, tiene mucho éxito y ahí compuso temas Pecado Mental, Caballo Viejo, La Cosita, La Cumbia de Doris, un montón de temas muy, muy buenos. Es de Magangué, de Bolívar, como les dije, y bueno, desde muy chiquito que está tocando. Le mandamos un saludo muy grande a Lucía, a Stase y a la Lala, que anda por San Javier, una amiga de hace muchísimos millones de años, así que ojalá podamos juntarnos y comer algo rico. Nos vamos a meter entonces con Armando Hernández, con un tema que me encanta, que habla de esas vendedoras callejeras que hay por Latinoamérica, como nosotros, esos que andamos caminando en las ciudades, que somos como hormigas de ciudad, que andamos bajo el sol o las plazas, la intemperie, los vendedores ambulantes de este mundo hermoso que habitamos, de esta Latinoamérica grande y profunda. Con ustedes, Armando Hernández, La Zenaida. Mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Romero, esta es tu cumbia. Estamos, ya que estamos por Latinoamérica, nos vamos a meter con lo último de la música peruana. Es lo que vino después de Root of Chicha y de Chicha Libre. Son bandas que aparecieron reivindicando la música de la selva amazónica, que son las bandas que surgieron después de los 2000, reivindicando un poco lo que era la música chicha, que era una suerte de cumbia medio psicodélica que había, en la que un chino que se llamaba Juan Eco tenía una banda que era Juan Eco y su combo, y bueno, se hizo muy famoso haciendo la música de los Mirlos y de todas las bandas setentosas que hacían esta cumbia psicodélica. Bueno, en este caso nos vamos a meter con Bareto. Bareto es lo último de la música peruana, tienen un montón de discos, han tocado con todo el mundo, han estado en conciertos con Manu Chao, con Herbie Hancock, con un montón de gente. Son los Bareto, está buenísimo lo que hacen, elegidos temas. El primero se llama Baby Alpaca, que hace un poco una crítica a lo que es la clase adinerada peruana. Y el segundo, La Distancia, donde se meten con una cantante que es Dina Paucar. Dina Paucar, no sé si la conoces, pero es un ícono en los Andes peruanos y bolivianos. Es una cantante que canta esa cumbia de la sierra, esa cumbia de la montaña, en la que hay un fuerte componente indígena, muy de amor, muy de traición, una mina muy, muy desgarradora en sus canciones, en este caso haciendo La Distancia con Bareto. Entonces, Bareto por dos, Baby Alpaca y La Distancia. Te haces el correo. ya soy, te llevas mi corazón. Recuerda tarde o temprano, yo pienso en ti. La luna me guiará, tus huellas alumbrarán. Recuerda tarde o temprano, te encontraré. Sigo tus pasos, voy caminando. Pierdo mi tiempo, sigo buscando ese momento en mi corazón. Sueño despierto con el reencuentro. Será un milagro, sigo soñando. Creo que estoy perdiendo la razón. Por más lejos que ahora estoy, sin saber por dónde voy, vagando lejos de todo me ocultaré. Si tengo que huir de mí, lo hago para seguir pensando que yo algún día te encontraré. Sigo tus pasos, voy caminando. Pierdo mi tiempo, sigo buscando ese momento en mi corazón. Sueño despierto con el encuentro. Será un milagro, sigo soñando. Creo que estoy perdiendo la razón. Estamos en 1980, tengo 9 años y soy adicto a las figuritas del reino animal. Cada billete que llega a mis manos, cada moneda, voy y compro paquetes de 5 figuritas. Los abro con nervios porque me falta solamente una, la 64, me falta la tarántula, nombre científico Eurypelma californica. Tengo todo el álbum lleno menos la tarántula. En la vida de todos los días cambio mis costumbres. De golpe y porrazo, quiero ir a hacer los mandados siempre yo, para quedarme con el vuelto. Olfateo la presencia de la plata. Mi mamá le dice a mi papá, por ejemplo, Roberto, anda acá enfrente y comprame un caldito Nor. ¡Voy yo!, grito. ¡Deja que voy yo, que papá está ocupado! Todos están felices con mi nueva personalidad. Empiezo a ser el hijo que habían soñado siempre. Cuando no hay nada que comprar en casa, me voy a lo de mi abuela Chola y le toco el timbre con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Querés que te haga los mandados, abuela Chola? Si me pide 1 kilo de pan, le compro 3/4. Si me pide leche, le compro la vascongada, que es más barata. Me quedo con las monedas y me compro figuritas. Y así muchos días, pero la tarántula no aparece. Compro de A4, de A6 paquetes. Pisoni, el kiosquero, me quiere más a mí que a la esposa. A la tarde me encierro y miro el álbum. Cada figurita tiene una historia. La cebra me la gané al Chupi en el recreo. El ornitorrinco me lo regaló mi primo. La anguila eléctrica se la afané a Sebastián cuando se durmió. Miro el álbum con orgullo hasta que llego a la hoja que me avergüenza. La hoja número 22, donde hay un hueco que dice la tarántula, Eurypelma californica. Un fin de semana por medio vamos a San Isidro a visitar a mis abuelos ricos. A mí me gusta ir porque me dan plata, pero no la plata común que existe en Mercedes. Me dan billetes que acá no hay, como por ejemplo un verde. Con un marrón te compras 4 paquetes de figuritas, pero con un verde te compras 20 paquetes, es decir, 100 figuritas. Mi sueño es tener un rojo y gastármelo de golpe en 40 paquetes. Pienso que si te compras 200 figuritas, te tiene que aparecer la tarántula por lo menos 4 veces. Cuando volvemos de San Isidro, vengo en el auto apretando un verde que me dio mi abuelo Rico, y al otro día respiro hondo y me gasto el verde entero en figuritas. El kiosquero Pisoni se está construyendo la pieza de arriba gracias a mí. Por el camino voy abriendo los paquetes y voy diciendo en voz baja: la tengo, la tengo, la tengo. Me dejo 3 paquetes sin abrir para después de comer. De esa manera sigo teniendo algo por lo que vivir. Ceno sin pensar, sin disfrutar, sin levantar los ojos del plato. Me preguntan: ¿qué te pasa? No contesto. Antes del postre me voy a la pieza y abro los paquetes que me faltan. La jirafa puta aparece siempre, también sale la boa. Y la figurita que más odio de todas es el ciempié, porque cuando la vas sacando de a poquito, cuando vas orejeando para darle suspenso, te da la sensación óptica de que es la tarántula. Entonces el corazón te empieza a latir fuerte, pero enseguida sale entera la figurita y es el ciempié. La tengo repetida 40 veces al ciempié, la concha del ciempié. A la mañana del otro día, mi mamá me pregunta qué pienso hacer con la plata que me dio mi abuelo en San Isidro. Me dice: ¿qué te parece si te compramos unas zapatillas? Le digo que me parece bien, pero que la plata se me acabó. Mi mamá se pone a llorar. Siempre llora cuando menos te lo esperas. También te pega cuando menos te lo esperas. Cuando te pega es porque te mandaste una cagada normal, pero cuando directamente llora es porque te mandaste una cagada gigante. Me dice que soy un imbécil. Empieza a buscar el álbum del reino animal y lo rompe. ¿Cómo te vas a gastar 50.000 pesos en figuritas anormal? Me dice llorando. ¿Vos sabés cuánto gana tu padre? Cuando mi mamá llora, está más o menos tranquila porque se preocupa de llorar y de que no se le vaya la pintura de la cara. Pero cuando para de llorar, empieza a acordarse de por qué la hiciste llorar. Y ahí lo mejor es que te escondas, porque no te faja despacio, te faja a lo loco. A lo loco es cuando te faja repitiendo la misma frase mientras te va fajando. ¿Vos sabés? ¡Sácate cuánto gana! ¡Sácate tu padre! ¡Sácate! Así te pega mi vieja y va repitiendo el ritmo. Sujeto, chancletazo. Predicado, sopapo. Objeto directo, chancletazo. Y no te queda otra que hacerte un bollo y esperar que se le acabe la bronca, o esperar que aparezca la tarántula y que se acabe la infancia. Nos vamos a meter con otra de esas fusiones increíbles, que es Nahua Diffusion. Nahua en árabe es una palabra que es difícil de catalogar, porque bueno, también muchas veces se identifica con el mudo. ¿Por qué? Porque los extranjeros eran nahuas, los negros eran nahuas. Nahua es una palabra que identifica al extranjero en la zona de Egipto, en la zona de Argelia, en muchas partes donde los pueblos que emigraban y que andaban interactuando ahí por el desierto veían al extranjero con un poco de recelo, y bueno, el que hablaba otra lengua era considerado un mudo y por eso se llamaba nahua. Los tamasic, que son los habitantes de Argelia, que es una zona de Argelia que está muy marginada, que es la Cabilia, ahí, bueno, hay un escritor muy bueno que se llama Kateb Yassin, que está exiliado en Francia, es un poeta argelino que reivindica toda esta lucha del pueblo cabileño, del pueblo de la Cabilia. Y bueno, tiene un hijo que se dedicó a la música, que es Amasig, que quiere decir hombre libre, que bueno, canta en Tamasig, en Tamasic, y reivindica toda la cultura argelina en Francia. Esto ya de por sí es bastante revolucionario, es bastante raro. Su banda Nahua Diffusion, desde el 93 que están tocando, y varían desde cantar en francés, en argelino, en el idioma Tuareg, que es el Tamasic, bueno, en distintos idiomas. Sus letras en general tratan sobre temas controvertidos, para los franceses obviamente. Ellos hablan sobre la pobreza en Argelia, la corrupción en los gobiernos. Por supuesto, es un pueblo perseguido que no logra tener su independencia. Sería un paralelismo con los kurdos quizá, ¿no? Los tamasic. Bueno, vamos a escuchar a Nahua Diffusion, en este caso haciendo una fusión ahí con Apache Indian, haciendo Yalaimi, que es un tema de Nahua Diffusion, un reggae muy bonito, con Apache Indian. Entonces, Apache Indian y Nahua Diffusion. في بلاد سياح البيت والقلوب المنسية بالنشوى الخلوية من غام شابية حليت إينيا غير حليت إينيا ديت نتسرسف ونسايس في الحية لمحني لمحني لمحني رافدين لالام بالبندقية رافدين لالام بالبندقية الوجوه صحيحة القماية جنقية يا حومتي البالية استنى في البابور الميزيريا بردو دي قدوخة بردو بردو دي قدوخة خلوني خلوني خلوني وجماعة المخفية الطاسة الروجية الميزيريا بردو دي قدوخة طارة الإقليمية خلوني نتقية مدام حيني مدام حيني مدام حيني

Bueno, partió hace muy poquito. Tucu era un cantante y un músico muy increíble para su país. Y además había compartido el Wagon Wheels, que era una banda que formaba con Tomás Mapfumo. Tomás Mapfumo es el león de Zimbabue, es el que le dio letra a un montón de himnos de lo que fue la guerrilla y la resistencia en la época de Zimbabue cuando peleaban por su independencia. Y bueno, esa dupla, esos dos músicos fueron muy conocidos. Con esa voz ronca que tenía Tukutsi, se convirtió en la voz más reconocida de Zimbabue. Primero como parte de Kore Kore, que era la banda del líder, que era Nsuzu Samayanga, que cantaban en lengua Yona, que es una de las más importantes del país, junto con Dembele, que es la otra lengua. Y bueno, ellos incorporaron elementos de diferentes tradiciones musicales y tenían un estilo muy distintivo, reconocidos por los fans como Tuku Music, ¿no? Le decían Tuku Music a la música de Oliver Tukutsi. Bueno, hizo varias giras alrededor del mundo, estuvo en un montón de recitales de música étnica y bueno, estuvo en eventos muy importantes. Tenía una familia muy grande, 5 hijos, tenía nietos y era un tipo increíble. Vamos a escuchar a Oliver Tukutsi, el ícono de Zimbabue, el león de Harare, junto con Tomás Mapfumo. Con ustedes el tema Nidima Nakependa. Maese na zakuranda pesa. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Después de todo esto que describe tan bien García Márquez de lo fantástico y tal, te voy a contar una historia. Una historia de cómo surgió el color azul, por qué costó tanto crearlo y cómo se volvió el favorito de la humanidad. Surgió mucho después que el negro, el rojo, el amarillo o el verde. Los pigmentos que consiguieron para fabricarlo y las distintas versiones en Europa y en América. El azul parece ser el color preferido de la humanidad, porque en una encuesta que hicieron, el azul entre miles de personas en 141 países eligieron la mayoría el color azul como parte del color favorito de muchas de las personas que votaron, ¿no? De acuerdo con los historiadores, las primeras palabras para definir colores fueron negro y blanco, porque se asociaban a la luz y la oscuridad. Luego vino el rojo, que era el color de la sangre. Y esos colores fueron los que primero dominaron las primeras expresiones artísticas de la humanidad. Así que, bueno, en las antiguas pinturas rupestres eran esos los colores que aparecían. Luego vendrían el amarillo y el verde. Pero el azul fue el último en entrar a esta lista de colores. Otro elemento que contribuyó a esto fue la carencia de pigmentos naturales para el azul. Pintar con azul era extremadamente difícil y raro, porque no habían muchas fuentes usables para teñir las cosas de ese color. Bueno, la piedra, el lapislázuli, que es en realidad es una roca que está compuesta por cuarzo, pirita y lapislázuli, que es lazurita. Es una piedra semipreciosa y que es muy rara, que viene de Afganistán. Acá en Chile hay una veta muy importante, en Ovalle. Pero bueno, los primeros en utilizarlo fueron los egipcios. El primer azul. El primer registro histórico del azul como un pigmento sintético se encuentra en el antiguo Egipto. Lo mezclaban con sílice, cal, cobre y un alcalí. El azul egipcio se sintetizó por primera vez en la cuarta dinastía, o sea, 3.000 años antes de Cristo, 2.613 años antes de Cristo. Y se utilizó ampliamente hasta el final del periodo romano en Europa. Después fue cayendo en desuso y se perdió la fórmula. La fórmula se perdió hasta tiempos modernos en que los científicos pudieron replicarlo. Pero bueno, en Egipto hay frisos en los templos y se utilizaba muchísimo. Aunque la palabra egipcia para decir el azul era la misma que para el verde. Era un color de suma importancia para los egipcios. Y con él teñían una variedad de diferentes medios como piedra, madera, yeso, papiro y lienzo. Y bueno, por supuesto en objetos de arte, sellos cilíndricos, cuentas, escarabajos. Tenés que haber visto un montón de expresiones artísticas egipcias con ese azul. El azul viajó y el ultramarino es el pigmento de color azul profundo que se hizo originalmente moliendo lapislázuli en un polvito. Y el nombre proviene del latín ultramarinus, literalmente más allá del mar. Lo llevaron a Europa de las minas remotas en Afganistán comerciantes italianos en los siglos XIV y XV. En ese tiempo, la única fuente de lapislázuli era una pequeña mina en el extremo lejano del actual Afganistán. Para llegar a Venecia, por entonces la capital mundial del color, le tocaba recorrer un extenso camino de más de 5.600 kilómetros atravesando montañas, desiertos y el propio mar Mediterráneo. Eso hacía que el pigmento fuera extremadamente raro y caro. y se reservaba exclusivamente para los pintores más reconocidos para plasmar las imágenes más divinas o importantes. El ultramarino literalmente valía su peso en oro. Una onza del color equivalía a una onza de oro. Por eso su uso no podía ser para cualquiera. Pese a su exclusividad, el ultramarino tuvo gran popularidad durante la Edad Media y revolucionó el mundo del arte durante el periodo renacentista, con artistas como Giotto, Di Bondone, padre del Renacimiento italiano, usándolo en obras icónicas como El cielo de la capilla de los Crovegni de Padua, que terminó de consolidar al color con un estatus divino. El primer uso notorio del lapislázuli como pigmento se puede ver en las pinturas rupestres de los siglos 6 y 7 después de Cristo, en los templos zoroástricos y budistas afganos, cerca de la fuente más famosa del mineral. El lapislázuli también, bueno, se identifica en pinturas chinas de los siglos 10 y 11, en murales indios y en un montón de objetos de arte del mundo antiguo. Pero durante el Renacimiento a menudo se usaba para las túnicas de la Virgen María y el Niño Jesús y simbolizaba la santidad y la humildad. Como resultado de su alto precio, los artistas a veces economizaban usando un azul más barato, que era la azurita, pero pintar cosas de menor importancia. Y bueno, debido a la escasez de azurita a fines del 16 y el 17, el precio del ya caro azul ultramarino aumentó muchísimo. Por años se buscó un sustituto para este pigmento, pero pasarían más de dos siglos para que pudiera ser recreado de manera sintética. En 1828, el ultramarino sintético apareció, pero un siglo antes, otro color, el azul de Prusia, ya irrumpía en el mundo del arte. El azul de Prusia fue un error para la historia. Cuenta la leyenda que a principios del 18, más exactamente en el año 1704, un fracasado alquimista llamado Johann Conrad Dippel buscaba en su laboratorio de Berlín crear un elixir de la vida. Este aceite de Dippel pretendía ser una medicina universal para curar todos los males, aún el coronavirus. Era un brebaje con aspecto semejante al alquitrán líquido y un sabor y olor muy desagradable que al final terminó siendo usado durante la Segunda Guerra Mundial para hacer el agua imbebible y deshidratar a los enemigos. O sea, la usaron para matar a los otros. Pero bueno, dicho brebaje era una destilación de cuernos, cuero, marfil y sangre descompuestos a los que le agregaba potasa, carbonato de potasio. Ese último elemento, la sangre, y un componente de esta en particular, el hierro, revolucionaría el azul para siempre. Resulta que junto con Dippel trabajaba el creador de colores suizo, Johann Jakob Diesbach, quien trabajaba en un lote de laca carmesí, un pigmento rojo a base de un insecto traído directamente de América, llamado cochinilla. Es la mariquita que vive en los cactus, ¿no? Que mezclado con potasa producía la coloración deseada. Diesbach tomó prestado un poco de la potasa de Dippel, la cual estaba contaminada con sangre, lo cual causó una reacción química complejísima para la época que produjo como resultado un azul nuevo, fuerte y profundo, que sorprendió al colorista, al ex alquimista y a todo el mundo. Era el azul de Prusia. Había nacido el azul de Prusia. Aunque todavía pasarían algunos años para recibir oficialmente ese nombre, este nuevo pigmento puramente creado del azar resultó ser más fácil y barato de fabricar que el ultramarino y abrió las puertas del azul, no solo a pintores sin mecenas millonarios, sino a todas las personas. Si el azar no hubiera intervenido, sería necesaria una teoría profunda para inventarlo, diría el químico francés Jean Elot, al tratar de explicar el proceso químico que dio como resultado el color, el cual es citado como el primer pigmento sintético de la modernidad. Luego, el azul de Prusia tuvo gran popularidad y comenzó a ser usado en todo tipo de pinturas, aunque el primer registro de su uso en el arte fue en el Entierro de Cristo, una obra de 1709 del pintor holandés Pieter van der Werf. La revolución del azul de Prusia llegó a todas partes del mundo. Fue utilizado en la mítica Gran Ola de Kanagawa, creación del artista japonés Hokusai, pero también fue el color predominante en el período azul del español Pablo Picasso, de 1901 a 1904, en obras como El gran autorretrato azul, La vida, El viejo guitarrista o Las dos hermanas. También trascendió porque, bueno, fue adoptado como el color oficial del ejército de Prusia, que tiñó sus uniformes de este azul dándole así sentido a su nombre. Se convertiría en referente de la seguridad y lo humano, ¿sí?, como algo divino. Pero bueno, el azul de Prusia también fue el origen de la primera forma de fotocopiado. Los blueprints o cianotipos, creados por el astrónomo John Herschel y que constituyeron un avance enorme para la arquitectura, entre otras áreas, se podría decir de los planos y diagramas de edificios o proyectos de ingenieros, vienen de ahí, también del azul de Prusia. Todo eso buscando el hombre un color en el mundo de las piedras, un color en el mundo de los pigmentos, un color que trayera a esta humanidad la imagen de las cosas que uno más amaba, el mar, el cielo, o vaya a saber qué cosa. Nos vamos a meter con un músico que me encanta, se llama Bassi Soko. En realidad, él toca la cora electrónica, es sobrino de un maestro de cora que es Badi Kouyaté, y los miembros de la banda están Sekou Kouyaté también en cora y el bajista Kourou Kouyaté. Son todos primos menores de Bassi Soko, que son la banda de todos los Kouyaté. Bassi Soko es un tremendo músico de Malí y bueno, a mí me gusta mucho pasar temas que son significativos para el programa porque han rolado mucho, han pasado muchas veces por acá. En este caso vamos a poner un tema que está grabado en vivo que se llama Un Beau Saint Marie, Bassi Soko con Tiken Jafakoli, un dúo increíble. Tiken Jafakoli es el ícono de reggae de Costa de Marfil. Acá dos grandes se saludan con ustedes, Bassi Soko y Tiken Jafakoli. Eh ba che artiste sous toi tiens été été été wa yum soufroute ah tiken tu wesh nyal de fo mala musoufroude ah yum soufrou ba na man fro dem so mo mena ko fe aha olu nya ban la ah wetu nya de fo mala musoufrou ah mara mena mara se musoufrou ne fo mala musoufrou allez wa allez wa e ka lo lo lande ndere boni kona ki soko. Temina falanta me, artista em fizeriwani. Maravanyi nere, artista em fizeriwani. Amaravanyi nere, artista em fizeriwani. Ok. Elikane, mufan veve. Elikane, mufan, mufan veve. Temina falanta me, artista em fizeriwari. Marafanyi nere, artista em fizeriwari. Marafanyi nere, artista em fizeriwari. Elikane, mufan veve. Elikane, mufan, mufan veve. On veut se marier, on veut se marier. Donne-nous notre chance. On veut se marier, on veut se marier, on veut se marier. On veut se marier, donne-nous notre chance. On veut se marier. Ah bon, encore parce que l'artiste est difficile, Wally. Donne-nous notre chance. Là, on tient ça. À quoi tu tiens les tigres? Fanya ira le. Fitter away. When I bought a mini seed and call, when I fitted away. de dumanya de te fitire waria e dem sale dumanya ne te fitire waria e dem sale dumanya o me komaka komaka komaka ti so fitire waria anu te fitire waria e dem sale dumanya an te fitire waria e dem sale dumanya Mwana seneke la dinko Ede mzele dumanya Wallahi Ili kane Olela Mufao bèo Ah, Nkalo Ili kane Ayo kambi mfoga adumaye Uwe shuni adifi Ili kane mufao Mufao bèo La justicia pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga. ¿Qué le decimos a ese cadáver al que en cualquier rincón del mundo de abajo se le encierra en el olvido? ¿Que solo nuestros dolores y rabia cuentan? ¿Que solo nuestro coraje importa? ¿Que mientras susurramos nuestra historia no escuchamos su grito, su alarido? Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca, pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar. Nuestros susurros no solo son para lamentar la caída de nuestros muertos injustamente, son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y seguir así en el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso un alarido que se transforme en lucha liberadora. Y no olvidar que mientras alguien susurra, alguien grita. Solo el oído atento puede escuchar. Mientras hablamos y escuchamos ahora, alguien grita de dolor, de rabia. Y así como hay que aprender a dirigir la mirada, la escucha debe encontrar el rumbo que la haga fértil. Porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba. Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón. El subcomandante Marcos trayéndonos la palabra de lo que pasa en el mundo de hoy. Vivimos en un mundo que tira satélites todo el tiempo al espacio, que busca en otros mundos lo que arruina en este, que vive preocupado pensando en tierras más allá del horizonte, donde quizá podríamos recrear la vida que perdimos acá, donde llenamos de plástico los océanos, donde contaminamos y usamos los recursos de una manera increíble. Y uno mira y ve correr el agua todo el tiempo y dice, será para siempre. ¿Cuánto durará todo este paraíso en el que vivimos? ¿Será para siempre? Bueno, hay una escala que se llama escala de Palermo, ¿sí?, que mide lo peligroso que son los asteroides que andan dando vuelta por el espacio acá cerquita, que pueden chocar contra la Tierra o pasar muy cerquita. El viernes 6 de mayo, cumpleaños de la Grachu, o de Irene, como se hace llamar ahora, el viernes 6 de mayo de 2022, puede chocar contra la Tierra, o si no, pasar muy cerca, el asteroide 2009 FJ1, el sexto más peligroso en la lista de riesgo de objetos cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea. Hay todo un catálogo de estas piedras que andan como bochas, como bolas de billar impulsadas sin una lógica aparente, que alguna vez nos han golpeado, ¿no? Porque en la época que hace 65 millones de años golpeó en el Golfo de México y desapareció parte de la vida de este planeta, los dinosaurios entre ellos, fue uno de estos meteoritos o aerolitos o como quieras llamarlo, que andaba flotando por el aire y llegó a la Tierra. Esta escala de Palermo estima el riesgo que cada asteroide, a partir de su tamaño, su velocidad, su probabilidad de impacto y el tiempo que falta para la posible colisión. Según algunos diarios, este ha sido considerado potencialmente peligroso. Tiene solo 16 metros de diámetro, pero llega a muy alta velocidad y tiene una probabilidad de impacto relativamente elevada. La velocidad es de 95.000 kilómetros por hora, una bocha desenfrenada. Tiene un tamaño similar al que cayó en Chelyabinsk, en Rusia, en 2013 y que liberó una energía de 500 kilotones. Es el equivalente a 30 bombas atómicas como las de Hiroshima. Es potencialmente peligroso. Nos vamos a ir a meter con uno de los músicos de la casa, un maliense que murió en el 2016, era un capo total, tiene muchos discos grabados, es un ritmo que te lleva, te transporta, te mete en un sopor y en un estado así muy muy especial. Se llama Isa Bagayogo. Tiene, le decían Tecno Isa porque era bastante tecno. Tiene un disco Timbuktu que es muy bueno en el 2002, después está Sumacán en el 2004 y Mali Cobra en el 2008. Era un tipo muy, muy increíble, tiene una especie de ritmo sincopado así que te va llevando. Es muy, muy yacero en un punto, pero también es muy electrónico. Con ustedes, Isa Bagayogo haciendo Severo. Ay, mano, ya la vi, madame, se me lo, ya la vi, madame. Te mueres sin decirme qué significa. Hay uno de esos misterios que andan dando vuelta, que es la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata, quizá porque está plagada de universidades, calles llenas de jacarandá y de tilos, chingos bilobas, edificios gigantes de una época otrora dorada, de la época de la capital de la provincia, una ciudad donde el movimiento cultural de los pibes que vienen del interior a estudiar y se juntan en banditas, en boliches, en movida cultural, han generado íconos de la cultura del rock del país, ¿no? Como Virus, como Los Redonditos, como Los Peligrosos Gorriones, Las Canoplas, un montón de bandas que surgieron de la ciudad. Hace unos años, por los 2000, unos pibes del secundario se juntaban para armar El Mató. El Mató, un policía motorizado, sacó un EP, primero que era Navidad de Reserva, después un millón de euros con el que irían a Europa, debutaron en el Festival Primavera Sound de Barcelona, y bueno, fueron muy bien recibidos, tienen una larga carrera ya en esta altura. Lo que pasa es que Santiago, que es el líder de la banda, el cantante Santiago Motorizado, fue citado hace muy poco para cambiar la banda de sonido de Ocupas. Ocupas es quizá la serie de televisión de la Argentina, junto con Vientos de Agua y con alguna otra, más grosas de la televisión argentina, que fue un hito en lo que es la historia de la televisión argentina, con un producto súper elaborado, muy bien hecho, con poco presupuesto, pero increíble, ¿no? Y bueno, como la banda de sonido de Ocupas tenía a los Rolling Stones, tenía a los Beatles, tenía un montón de bandas extranjeras, cuando Netflix la compra ahora y la remasteriza y la pone en full HD, necesitan cambiarle algunos temas. Y eso le sugieren a Caetano, los chicos que habían hecho la serie, y bueno, surge la posibilidad de darle esa responsabilidad a algún músico argentino. Y es ahí que le dan a Santiago Motorizado, el líder del Mató. Para homenajear a esta banda de La Plata, elegí el tema que es más conocido, pero bueno, el que más me gusta, que se llama El Tesoro. Con ustedes, un milagro de La Plata, se llaman El Mató a un policía motorizado. Paso todo el día pensando en vos. Ah, ¿qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme.

y bueno, me encontré con unos pibes que participaron en The Voice Brasil, en esos certámenes horribles de concurso donde la gente va y canta. Pero bueno, estos pibes se destacaron muchísimo. Ahí en Brasil, no sé cómo será en otros países, en Brasil hay jurados que son músicos recontra consagrados, y cuando descubren un músico que es valioso, lo meten en sus teams, en sus equipos. Uno es Lulu Santos, que lo adoptó a él. Él es JP. Es un pibe de San Pablo que tuvo su banda de rock también cuando era joven. Viene de una familia de músicos, se llama Dionisio. JP fue diseñador en una carrera en la universidad, pero bueno, tiene un talento impresionante. Es muy parecido a Yaván en el timbre. Es un músico muy, muy fino, muy piola. Se llama JP. Y se juntó con una de las chicas que formó parte en el equipo de ISA, y se llama Bruna Black. Bruna Black también es de San Pablo, viene de una ciudad muy chiquitita que se llama Diadema. Y bueno, en esas audiciones a ciegas cantaron sus canciones y quedaron entre los finalistas. Se conocieron y ahí enseguida se dio esa sincronía de talento en el que se juntaron y decidieron cantar unas canciones. Formaron una banda que está hecha solamente para esto, que se llama Abuá. Abuá con B corta, buscala, Abuá. Son JP y Bruna Black. Y el tema se llama Abrigo. Às vezes vê errado, aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. O tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Eu, Bueno, en el contexto de la música brasileña te puedo decir que hay algunas oportunidades en las que alguna cantante se destaca mucho más que el resto. Es el año en el que esa cantante explota. Es el caso de Mariana Aidar. Es paulista también, del 80. Viene de una familia de músicos muy grosa. Su papá, Mario Manga, era miembro del grupo Prem, y su madre, Vi Aidar, fue la productora de muchos artistas brasileños como Lulu Santos y Luis Gonzaga, que es con el que elegimos cerrar el programa de hoy. Pasó un año en París estudiando música y ahí topa con un cantante, un tal Seu Jorge, y bueno, lo lleva, la escucha, le da un lugar y bueno, la pone de telonera de su gira por Europa en el 2015. Ahí Mariana Aidar se hace conocer en todo el escenario europeo. Está ella casada con un multiinstrumentista que se llama Duani, que es su productor también. Y bueno, es la cantante del momento en Brasil, tiene un montón de discos y últimamente ganó el Grammy al mejor álbum de música de raíces de lengua portuguesa en el 2020. Vamos a escuchar a Mariana Aidar haciendo ¿Onde está você? ¿Dónde estás? Tiki tiki tum tum. Tiki tiki tiki. Eu vou gostar demais. Sabes onde estou? Sabes onde estou? E nada mudou. Venha me dizer onde você andou. Onde está você? Thank you. ¿Y cómo seguir de este bloque de divas brasileñas en el que empezamos con Bruna Black, con JP, ahora con Mariana Aidar, y nos vamos a meter con la hija de la diva brasilera, que era Elis Regina? María Rita Camargo Mariano, del 77, es conocida simplemente como María Rita, es la cantante hija de Elis Regina y del compositor César Camargo Mariano, un compositor de música popular brasileña y de samba muy importante. Es la hermana del cantante y músico Pedro Mariano y del bajista y compositor Marcelo Mariano. Cuando murió Elis, María Rita tenía 4 años. Vivió 8 años con el padre en Estados Unidos y regresó con 24 años cumplidos. Fue invitada por Milton Nascimento, a grabar la canción Tristez, y ella ahí comenzó su carrera musical profesional. Bueno, obviamente todo el mundo la compara con Elis. Ella cuenta que a todos los niños le pasa eso, que los comparan con los padres, y cada vez que atendía el teléfono le pasaba que, bueno, le resaltaban el timbre de voz, lo parecido que era con Elis Regina. Elis Regina fue, quizá con María Bethany y con Gal Costa, una de las 3 cantantes más importantes de Brasil. Pero al haber muerto tan temprano, Elis pasó a formar parte de un panteón que tiene en Brasil, la tienen como una diva total. Es sus discos en vivo, sobre todo canciones que cantó, son consideradas piezas únicas e inigualables. María Rita empieza musicalmente en el 2003 con un disco debut que se llamaba María Rita. En la primera semana vendió 100.000 copias y se fue grabado en 30 países ese disco. Vendió 1.000.000 de copias. Luego de Tristez con Milton, bueno, va a grabar un montón de temas más y después se va a volcar al samba. Saca 3 discos de samba. Es muy importante lo que hace, pero yo elegí una canción medio rara que se llama Camino das Aguas. Es diferente de lo que hace siempre, pero también es muy María Rita. María Rita, entonces, como la nueva canción brasileña, ya consolidada como una cantante súper especial, con una voz muy parecida a Elis, con un registro muy de samba, pero acá, en un tema raro, Camino das Aguas. Leva no teu pumba, me leva. Leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com o seu, ouvi as abumba. Me leva que quero ver meu pai. Já não quer mais. macumba me leva. Leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. Ahora que andamos todos con el bozal puesto y que viajar se hace cada vez más difícil, que te exigen certificado de buena conducta y demasiados papeles para llenar y para viajar, te traigo un par de lugares donde no podrías ir, aunque quisieras ir. Hay una bóveda en Noruega, en Svalbard, que es una bóveda donde se guardan todas las semillas del mundo. La bóveda global de semillas de Svalbard es conocida también como la bóveda del fin del mundo. Es un lugar importante para todos nosotros. Es hogar de 100 millones de semillas de alrededor del mundo. ¿Por qué se encuentran tan fuertemente aseguradas? Si hubiera un terrible desastre mundial que arrasara con todo el reino de las plantas, las semillas podrían restaurar la vegetación natural. Fue construida para poder afrontar un gran desastre natural y está muy por encima del nivel del mar en caso de que este suba. Curiosamente, no existen intereses políticos, incluso Corea del Norte ha contribuido con semillas. Es un caso raro en el que toda la humanidad colabora con el fin de salvaguardar la biodiversidad y la riqueza cultural de nuestras semillas, que con el tiempo han sido modificadas por el hombre y han dado origen a todos los cultivos y a todas las plantas que hoy están en el planeta. No podés entrar a la bóveda global de semillas de Svalbard, Noruega, aunque tengas plata y quieras ir. Y tampoco podés entrar a la isla Sentinel Norte, en la India. Queda justo a la costa hindú, en el puerto de Bengala. Es una pequeña islita llamada Isla Sentinel Norte. Tiene aguas turquesas, hermosas playas. Uno creería que es un destino perfecto para ir de vacaciones, para llevar a tu señora la heladerita, las latas de cerveza. Pero los turistas no son bienvenidos. Los indígenas, conocidos como los sentineleses, rechazan cualquier tipo de contacto con el mundo exterior y han matado a un montón de gente que quiso hacer contacto con ellos. Así que ni a la isla Centinela ni a la bóveda de semillas. Nos vamos a ir de la mestiza de esta semana, el primer programa de la temporada 10 en la 104.9, con el cabeza en los controles. Hemos dado vueltas por el planeta, te hemos llevado a conocer un montón de música rara, un montón de historias, y esperamos acompañarte todos los martes de 20 a 22 acá en el 104.9. Nos vamos a ir con un disco rarísimo. Es una de esas perlas que hay en la música brasilera que se dan en algunas ocasiones. Es Luis Gonzaga, que es el padre del baião, el músico más importante del Nordeste, considerado como el padre de todos, de Caetano, de João Gilberto, de Gilberto Gil, de un montón de gente muy prominente en la música popular brasileña. Pero Luis Gonzaga fue el primero que fue directamente a buscar en las semillas de lo que era la música popular, del sertão, del baião y de toda la música del forró, de la música nordestina auténtica, con el tambor zabumba, el triángulo y el acordeón, la sanfona, recreaba todas las piezas de la música popular nordestina. El disco que te voy a mostrar hoy se llama Volta para Curtir. Es un disco que grabó Luis Gonzaga en vivo, pero que en el disco el tipo está tocando y de repente empieza a contar historias también. Y empieza a contar cuando él se fue 20 años de la casa y volvió y se encontró a su padre y le quiso dar una sorpresa. Y le apareció por la ventana, le golpeó la ventana de noche y el tipo salió con una vela a verlo. Y un montón de historias que va contando. En este caso elegí otro tema, en el que ya está viejito y se reconoce como el rey del baião, pero dice que ya llegó la hora de irse. Llegó la hora de dejar la posta para otros músicos más jóvenes. Llegó la hora de retirarse. Y se llama La Hora do Adeus, la hora del adiós. Con ese adiós, la mestiza se despide hasta la semana que viene. Luis Gonzaga. Modéstia à parte, mas se eu aqui, desde o tempo de menino, quem achou no meu sertão? Cantava solto que nem cigarra vadia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, este meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É hora do adeus de Luiz, rei do baião. Cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare, eu cantando.